Sí, es de que el alcohol. No sé, pero excepto el bacalao y los romerizos. No, se los come. No, se los come. Se come el bacalao. Pero es de que los romeritos, mira, hay gustos. Por ejemplo, a mí el Pablo es rico con un puré de manzana. A Luis le gusta con el de camote. No. Me gusta rellenar el pavo. A mí me gusta rellenar el pavo con camote, con camote, o sea, con dulce de camote. Es muy buena, muy buena. ¿Tú qué vas a hacer? Sí. Bueno, para empezar, para mí diciembre es mi mes favorito. Por muchas razones, de verdad. Bueno, en primera porque pues fue su cumpleaños, de mi cumpleaños. Después me voy a mi casa con mis hermanos, mis papás. Creo que en medida es consumismo todo esto, pero creo que son fechas en las que uno convive mucho con la familia. Tan solo porque mis papás descansan, ahí los puedo aprovechar varios días, tenerlos en casa. La comida de la abuelita, pierna, pavo, ensalada rusa. Una rusa, sí. Pierna al hombro. Digo, perdón, pierna al horno. Pierna al hombro, sí. Pierna al hombro. Pues no sé, muchísima comida rica. Ponche, las posadas. Si en enero me ven con unos kilitos de más, ya sabrán por qué es. Pero pues creo que lo importante es convivir con la familia, pasarla bonito y cuidarse. La comida, sí, la comida es delicioso. Es que la comida es muy rica. Es un gusto de comer, es regresar a mi casa y que me preparen de comer, que es algo genial. No, hija, ¿de dónde eres? Pues, yo soy del Estado de México, pero de Tlaxcala, ¿no? Y ni soy de aquí, ni soy de allá. Pero va haciendo camino a la... Soy del viento. Voy a donde el viento me lleva. ¿Ustedes qué hacen, ponis? Posadas. Pero con alcohol. Realmente. No me gusta... Bueno, sí me gusta diciembre porque hace frío, me gusta el frío. Pero no me gusta el hecho de que, por ejemplo, en mi caso... Así como que hay muchos los problemas entre mis tíos y así, pero ya Navidad y mágicamente todos se aman y se abrazan y ya saben el abrazo hipócrita navideño de malditos Judas. No sé, hacer mucho el intercambio caro y eso no me gusta porque gasto bastante. Claro. Que mis tíos empiezan de, a ver, 2,000 pesos por regalo. Oye, entonces es como de, ay, yo regalo buenas noches, anoche buenas. Oye, o sea, que te regalen algo que no quieres, que no esperas, como unas botas que me regalan bien culeras. Y dije, no ma, y yo regalé algo bien bonito. Y dije, no, ya, por eso no me gusta mucho. Pero pues me gusta porque pues no vengo a la escuela, estoy con mi mamá, veo a mi papá ahorita, por ejemplo, que tuvo ese accidente, pues ya lo estoy viendo. Y pues lo que a mí no me gusta porque todas mis amiguitas son foráneas y ya, no sé, está padre en ciertas cosas, pero pues en otras realmente no le veo como ni beneficio porque también como mucho y engordo mucho. En eso no es problema, yo ya estoy gordito, entonces no hay bronca. Mi mami es la época que agarra para consentirme totalmente, me hace de comer todo, absolutamente todo lo que yo quiero. Creo que ni en mi cumpleaños hace eso, realmente no sé por qué. Pero bueno, agarra diciembre y se encierra en la cocina y que nadie la moleste porque hace unas cosas deliciosas que, por cierto, ya quiero ir. Está bien, vamos a ir a la casa de Celeste. Sí, todos invitados, de hecho. No sé, ya estamos en el camión, pues estamos haciendo el programa en el camión. Mami, ya vamos para allá. No, mami, aguántame unos días, ya ahorita ya llego después de todo eso. Pero bueno, realmente... es una fecha en la que sí se reúne la familia, pero cuando hay problemas familiares como que se torna hipocresía. Entonces, suena muy feo, pero la fecha lo amerita, ¿no? Es lo que dice diciembre. Entonces, se reúnen, para mí es la oportunidad para disfrutar a mi mamá y a mi hermano, porque sí pasamos Navidad en Oaxaca, pero Año Nuevo nos vamos a México. Entonces, es... aproximadamente una semana al año en la que yo disfruto completamente a mi hermano y a mi mamá, porque te voy a volver en regalo. Y realmente no sé, yo siento bonito por esa fecha. Mi mamá sí es muy tradicional, que pone su arbolito, su nacimiento, y de alguna manera yo lo pongo con ella para acompañarla, ¿no? Es algo que le gusta a ella y pues lo compartimos juntos, ¿no? Entonces, es bonito la fecha, me gusta que haga frío, como dice Ibe. Visitar amigos, eso sí, creo que es la oportunidad en la que todos están en sus casas. Y me da la oportunidad de visitarlos, de platicar con ellos, de ver cómo están, de otros familiares a lo mejor también que durante un tiempo no los has visto y se encuentran. Y pues sí, ¿por qué no? También época para gastar aquello que no gastaste. Aquello que no tienes, exacto. No, casi no se dan regalos, pero sí. Creo que lo más importante para mí es eso, estar con mi familia después de un ratito. Juan, ¿cómo te la pasas en las Navidades? Pues el problema, me acabo de dar cuenta hablando de toda la comida. Tiene unos días que acabo de hacer una apuesta con una amiga de bajar la panza, que ya ha ido creciendo este semestre. Y vi que escogí una muy mala fecha para eso. Todos lo vimos. Sí, de hecho, Andrea se regocijó cuando dice que sí. Viene la vida también. Pero bueno, yo creo que si me atasco un día y todos los demás no. O sea que te vas a volver bulímico por un día. Tal vez, no sé. Puedo ir ahí a buscar un vomitorio por ahí, pero no. Me gusta demasiado la comida. Yo la Navidad no me gusta, realmente no. Qué bueno que esta vez, a propósito, de hecho, me junté de libros que no empecé a leer. Entonces tengo un súper pretexto para no ir a la casa de mis tíos y hablar y decir, no puedo, es que es imposible leer allí. Si no los termino y me estoy diciendo, no voy a poder terminarlos en el siguiente año. Entonces, es que los villancicos me distraen, la música me distrae, la comida me... No, es imposible. Sí, no, la verdad, a mí no me late desde que... Es que sí, tanto la hipocresía, desde que Marx llegó a mis manos, desde que Carlos Marx llegó a mis manos. No, y es que, no, la verdad, eso de hipocresía, de visitar a alguien que no te cae, y luego comes y estás ahí, pero es simple hipocresía. Luego regalas cosas que a ti ni te gustan, ¿no? O sea, te regalan cosas que a ti no te gustan, y dices, ahora, ¿qué es eso? No, entonces pues, a mí tampoco me late eso. Luego adoras imágenes que ni tienen que ver. O sea, todo es una cuestión totalmente incoherente. Pero eso es incongruencia. En mi caso, o sea, no hay hipocresía. O sea, no me reúno con la familia. Yo como ahí, en el núcleo central. Y luego, por ejemplo, lo de imágenes, nosotros ponemos el árbol y ponemos, un día pusimos arriba a Foucault, hemos puesto a Nietzsche arriba del árbol. Este semestre, que este año estoy... Me van a poner a mí bien. No puedo, hasta que lo reconoces. No, creo que le toca a Bert Hellinger estar en la cima del árbol. Pero así va, o sea, como que se puede modificar la tradición para... Bueno, sí. Navidad con Juan, Año Nuevo con Celes. No, es que la Navidad, digo, por eso muchos comentábamos, ¿no? Que era más mexicana la parte del Día de Muertos. Que ahí sí siento que vale mucho la pena. Que la Navidad, que si nos vemos, más que los que más o menos les gusta la parte de teatro, muchos, sobre todo por ahí escuché una entrevista que habla que esta parte es muy buena, porque a partir de estas fechas, pues digamos que el cristianismo pues se vino aquí a consolidar en México, para todo esto que fue las posadas y que así se enseñó cómo nació el niño Jesús y todas esas cosas, ¿no? ¿Qué, mi novio? Sí, pero, o sea, esta es como que, como decía por ahí, ¿no? Y es el pretexto perfecto, pues, para unirnos, ¿no? Pero todavía no terminamos. Leo, ¿cómo celebras la Navidad? Pues no, solo dije un comentario de la atrasón. Sí, efectivamente, como nunca. O sea, me atasco. No, pero... manches, dice como nunca, así como un pollo completo. No, es cierto, me faltó la pechuga. Me faltó una pechuga. No tengo la pechuga. No, me comí la otra. Se comió media pechuga. Bueno, yo visito a mis familiares en México. Esperemos que esta vez pueda hacerlo también. En Año Nuevo me la paso en Tlaxcala con mi familia. Es muy padre porque al menos en mi familia no es tanto esta cuestión de pues, no sé, como encubrir el coraje o el odio. No, pues es bastante entretenido. Yo planeo estar leyendo, viendo series japonesas que van a prestar, viendo películas. Cuevana es el mejor aliado, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa que tengo pareja y digo, este diciembre no va a ser frío, y terminas un día antes de diciembre. Sí, o a mí me pasa que tengo novia y dije, sí, güey, llegas a diciembre con novia y es de Chiapas, entonces te... Bueno, vamos a hacer una campaña este año, porque yo y Luis no tengan frío este diciembre. Vamos a hacer un evento en el Zócalo para que todos se apunten para que no vean que en vez de que Puebla no tenga frío, que Puebla no tenga frío. Sí, no, pues ya está el teléfono de Luis, ¿no? Yo me imagino que ahí puedes canalizar. ¿Puedes repetir el número? El número es 2221897865. Esperemos una paña. Se bloquea la línea. No, pero hablando de eso, una tradición que hemos manejado, que es buena porque no enmascara el enojo ni todo esto, es el RISC. Un buen RISC, ahí se odian abiertamente, se mentan todo lo que se puede mentar, es a esta tradición. Paréntesis, es un juego de estrategia, de conquista del mundo, es un juego de mesa muy bueno que jugar. Sí, llegas bien, amigos, y dices, claro, Juan, no mames, que mal. ¡Pinche juego! Me vas a atacar. O sea, me vas a atacar. Yo te voy a llevar la fiesta en paz, pero me vas a atacar. Vamos, sí. Los hemos invitado y ustedes no han querido ir. Siempre hay eventos. Con nosotros siempre hay eventos de diversión y ustedes nunca han querido ir. Entonces, para el otro año. Sí. Pero no es en mi casa. No es aquí por el centro, de hecho. Ajá. Bueno, nada más lo último. Cuevana es el mejor aliado. Cuevana para estas. Y la dirección para que lo busquen. Es www.cuevana.tv. Pueden encontrar series, películas. Es excelente. O sea, será una Navidad fría, pero no de hueva. Este comercial no ha sido pagado por eso. Bueno, aquí el punto es de que creo que desde que lo mencionaste, creo que ya lo quieren bajar, güey. Hay demandas contra esa empresa. Es que me acuerdo escuchar las noticias. Ya sacó anónimo. Sí, ya fue. Púchale. Ya está. Pero ya hay varias. No voy a decir para que no se las eche nada a nosotros también, pero. No, sobre todo en España que están en contra de eso. Pero bueno, en mi caso, ¿cómo celebramos la Navidad? Ha cambiado mucho ya. Antes sí era así con toda la familia. Es que en años anteriores, bueno, por lo menos en mi caso, en mi experiencia, sí era así un pinche fiestononón. Pero ya, de ¿qué será? De unos años para acá. La verdad es de que ha sido así de poquitos. Y yo creo que esto se ha convertido así, como nada más poquitos, los de la familia, como decía Celes, ¿no? Mamá, papá, o sea, los nucleares. Y por ahí un invitado, un amigo, un vecino. Ah, mi perrita se murió este año, pero ya tenemos otro. Pues. ¿Qué rápido se pone el suelo? Sí, no, ya sé. La perrita se llama Lucy en el cielo de diamantes. Yeah. No, mi perrita Mimi, que se murió a principios del año, este año todavía. Y ya está Lucky en su lugar. Bueno, cuidando la casa ahorita. ¿Me das permiso? Voy al baño. Es la mejor aportación. Que todo salga bien. No, pero es que va de un mal siglo. Es de que, en serio, estas fechas, bueno, por lo menos yo puedo decir que ya no las disfruto tanto. Sí, es así como que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Por ejemplo, te encuentras con amigos, principalmente en este último año me ha tocado encontrarme con amigos de años. Y pues ya me empiezas a planear, ¿no? Pero hubo otras ocasiones en las que no se daba la oportunidad. Por lo menos yo puedo agradecer este año. Yo, en mi caso, qué chido que me encontré con otros cuates que ya tenía años que no los veía y que ahorita estamos diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Había años que no se podía. Y esta cuestión de la familia, te soy sincero, yo sigo y apoyo eso de... Es así como que... ¡Oh, feliz Navidad! Y por dentro, no sé si te están dando una palmadita, te están clavando una... La verdad, yo soy de esos así como que... Como que piensa eso, o soy un gris, no sé. Bueno, yo comparto con Leo, también en mi caso creo que es de convivencia muy sana, muy bonita, no hay nada de hipocresía, y estoy muy emocionada porque el 25 de diciembre vamos a tener una fiesta muy grande con la familia de mi papá, cumple 60 años mi abuelita, y va a haber mariachis, mucha comida, vamos a ir todos los primos, los tíos, y nos la pasamos muy bien, la verdad. Y también, pues, estas vacaciones me causan mucha ilusión y alegría porque es momento de ver a mis amigos de siempre. Tengo amigos desde que tengo 7 años, no nos hemos perdido el contacto. Y pues nos vamos a ver, todo muy bonito.